Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Y bien, les queremos anunciar que se viene un festival que es el festival Festival Elefante en la Habitación. Sábado 29 de marzo en Espacio Cultural Dínamo a las 16 horas y el domingo 30 en el patio de Ciudad Conex a las 16:30 horas. La propuesta, que dura 2 días y es en 2 sedes, trata de compartir y fomentar el trabajo en red que vienen haciendo algunos colectivos de artistas, gestores y productores culturales. Habrá recitales, intercambios de discos y libros, jams de dibujo, charlas y talleres. Y por eso mismo estamos comunicados con Nahuel Carfi para que nos cuente un poco más sobre esta movida. Hola, Nahuel. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ahí? Bien. Contanos sí, de qué va este festival. Miren, Elefante de la Habitación es un colectivo de músicos y un sello de gestión colectiva que nació hace 2 años. Empezamos juntándonos varios músicos y varias gente que estábamos armando movidas. Y ya van 2 años de movida y estamos llegando a nuestro primer gran festival, digamos. Estamos logrando hacer una gran producción y un gran encuentro entre toda esta red de gente que hemos construido en este tiempo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener un festival que tiene muchas cosas, por supuesto que tiene música en vivo, que es lo más, digamos, es como el plato central, pero tenemos charlas el día sábado 29 en el Espacio Dínamo. Son 2 charlas que tienen que ver con esta ideología del festival. La primera charla la da la gente de Panal de Ideas, hablando del financiamiento colectivo. La segunda charla la da un sello colectivo de Mar del Plata, que se llama Desde el Mar, que son como nuestra estrella invitada que pudimos traer desde el mar, desde Mar del Plata. Uh-huh. Por la noche en Dínamo van a tocar 3 bandas, una del colectivo de Elefante, se llama Búmetro, y otras 2 bandas de diferentes movidas. Una se llama El Equilibrio Cósmico y tiene que ver con un colectivo de músicos que se llama Ultravietnamita. Y también va a tocar una banda de Desde el Mar, que es este sello que te contaba de Mar del Plata, sí. Se llama Venus de Milo. Ajá. Y después al otro día tenemos el Conex, que digamos que es donde estamos poniendo toda la carne al asador. Van a tocar 6 bandas, va a haber sorpresas de varios músicos que también van a subir al escenario. Uh-huh. Y también va a participar un gran colectivo de ilustradores y artistas que se llama El Anuario de Ilustradores. Uh-huh. Van a estar interviniendo el espacio, pintando, dejando que la gente pinte y haciendo algunas locuras más también desde el punto de vista del audiovisual y qué sé yo. Y también en el Conex van a haber stands. Todos también de gente, digamos, de colectivos artísticos y de toda esta ideología de trabajo cultural que tiene que ver con lo colectivo. Va a estar la gente del Circuito Cínico, por ejemplo, va a estar la gente de MECA, los espacios culturales y artísticos. Ajá. Bueno, hay muchos más, o sea, no te puedo contar todo en un segundo, ¿no? Pero digamos que es una gran propuesta de encuentro de todas estas movidas. Y escúchame, la gente que está interesada y quiere saber todo, digamos, toda la programación, ¿que sí. ¿Hay algún sitio donde poder consultar? O... Totalmente, sí. Totalmente. Estrenamos página nueva con Elefante en la Habitación, es elefanteenlahabitacion.com, así sí. De sencillo. Sí. Ahí están todas las bandas del colectivo y, por supuesto, toda la información del festival también. Uh-huh. Y... bueno, por supuesto, también estamos en Facebook y en Twitter también. ¿Cómo? Elefante en la Habitación. Exactamente, Elefante en la Habitación, estamos como página, estamos como perfil, así que nos pueden buscar ahí. Incluso se pueden contactar con nosotros directamente. Es muy importante avisar, digamos, que todavía quedan entradas anticipadas. Ajá. Las entradas anticipadas salen más baratas, salen 50 pesos para el domingo en el Conex, y si las compras en Puerto salen 70, así que es importante anunciarlo. Bien. Y también la entrada del sábado en Dínamo sale 40 pesos. Ajá. Si se quiere comprar las 2, digamos, la entrada para los 2 días... El combo. Exactamente, se puede comprar también, sale 70 pesos. Bien. Bueno, buenísimo, entonces... quería hacer una pregunta, Paul. ¿Es sí, posible? Sí, dale. Digo, ¿cómo se organiza un colectivo con tantos artistas, tantos stands, toda esta variedad de artística que hay? Es una muy buena pregunta, y yo siempre cuando me hacen esa pregunta le cuento a la gente que es como un lindo quilombo, digamos. O sea, somos un montón de gente, toda gente pujante, toda gente que hace y que ha hecho movidas antes y que nos juntamos para hacer un gran colectivo. Te voy a decir el secreto. El secreto es que nos juntamos una vez por semana, pase lo que pase, y nos sentamos en una mesa a discutir, a charlar y a planear las movidas. Y por supuesto estamos súper conectados, mandándonos mails todo el tiempo y cada uno encargándose de su parte, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Bueno, está bien. Bueno, para aquellos que quieran hacer algo parecido... Che, entonces tenemos, repitamos la página donde está toda la info, que está, digamos, todo, imagino, las direcciones del Espacio Dínamo y del Conex, los precios de las entradas, los horarios, la programación. Dale, la página es elefanteenlahabitacion.com, sí. En Facebook nos encuentran como Elefante en la Habitación, también en Twitter estamos como elefante.e. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, no te dije las bandas que tocan en el Conex. Uh-huh. Es muy interesante, son 4 bandas del colectivo de Elefante y también invitamos a 2 bandas de afuera que también viene generando su movida. Ajá. Las bandas de Elefante son Globos, Lautaro Feldman y su banda, Ciruelo y Chaucoco. Ajá. Y las bandas que invitamos son Proyecto Gómez Casa. Proyecto Gómez es un músico, la verdad, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Genial y súper creativo, que siempre ha generado movidas espectaculares, con audiovisual, con unos videos hermosos. Y también cierra en el Conex la banda Los Espíritus, que es una banda muy buena de rock, que se está moviendo muchísimo en este último tiempo. Bien, una preguntita más rápido, porque nos está corriendo un poco, pero si hay gente que se quiera sumar al proyecto para una futura edición, ¿cómo si incorporan gente, bandas? ¿Cómo tiene que hacer? Yo siempre cuento que nosotros somos como una esponja o como una piedra pómez, ¿viste? Que tenemos agujeros. Ajá. O sea, que somos sólidos y estamos ahí, pero somos una casa con ventanas y puertas abiertas. Claro. Mira, es tan fácil como escribirnos un mail a elefanteenlahabitacion@gmail o contactarnos por Facebook. Buenísimo. Y siempre nosotros escuchamos y seguimos sumando gente y seguimos sumando movida. Bárbaro. Incluso nos relacionamos con gente de otras artes todo el tiempo. Buenísimo. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho y nos vamos a... Ahora acá me pasan. Bueno, nada, gracias por haberte comunicado con nosotros y. No, gracias a ustedes. Y éxitos con esta movida, ¿eh? Bueno, muchas gracias y están todos invitados, sépanlo. Gracias. Gracias. Vale.